Estos son los titulares del sábado 19 de noviembre. Líderes de APEC buscan emitir un comunicado conjunto tras una cumbre de dos días. Corea del Norte anuncia el lanzamiento con éxito de un nuevo misil balístico intercontinental. Y Suecia afirma que las fugas en el gasoducto que conecta Rusia con Alemania son actos de sabotaje. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Líderes y delegados de 21 países y territorios buscan emitir un comunicado conjunto tras la cumbre de dos días del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que será clausurada el sábado en Bangkok, Tailandia. Entre los asistentes se encuentran el primer ministro japonés Kishida Fumio, el presidente chino Xi Jinping, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el primer viceprimer ministro de Rusia Andrei Belousov. La cumbre fue inaugurada el viernes. Durante esa jornada, muchos participantes expresaron preocupaciones acerca del aumento de los precios de la energía y los alimentos como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Tailandia, país anfitrión, ha exhortado al consenso, pero las divisiones continúan. Fuentes cercanas afirman que el comunicado conjunto hará mención de que algunos de los miembros condenan la invasión rusa, pero también reconocerá las posturas de otros. Corea del Norte ha anunciado el lanzamiento con éxito de un nuevo misil balístico intercontinental, el Fasong 17. El sábado, los medios estatales del país dijeron que el lanzamiento del viernes por la mañana fue supervisado por el líder Kim Jong-un. Se piensa que el misil habría caído en la zona económica exclusiva de Japón. Líderes de Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda sostuvieron una reunión de emergencia después del lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico el viernes. Se reunieron al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Bangkok, Tailandia. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris dijo que el lanzamiento desestabiliza la seguridad en la región y aumenta innecesariamente la tensión. Agregó que condenan enérgicamente estas acciones y vuelven a pedir a Corea del Norte que no realice más actos ilegales de desestabilización. Los seis países también reafirmaron que trabajarán juntos para conseguir la completa desnuclearización de Corea del Norte. Autoridades de Suecia señalaron que han confirmado que las fugas presentes en el gasoducto Nord Stream que conecta Rusia con Alemania son actos de sabotaje. Este anuncio fue hecho el viernes, después de que se encontraran restos de explosivos en las secciones dañadas en el mar Báltico. Las fugas habían sido confirmadas en septiembre. Funcionarios dijeron que continuarán trabajando en conjunto con otros países para identificar a los responsables. Por su parte, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo el viernes que las investigaciones confirman lo que Rusia ya sabía. Agregó que es importante saber quién lo hizo. Poco después de que se informara de las fugas, el presidente ruso Vladimir Putin acusó a los anglosajones, Estados Unidos incluido, de sabotaje. Las dos semanas de conversaciones en la conferencia COP27 sobre el cambio climático en Egipto se prolongarán al menos por un día más. El consenso sobre las emisiones de carbono y las compensaciones están todavía lejos de conseguirse. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el mundo está atento y que el mensaje que ha enviado está claro. Ofrezcan resultados, ofrezcan el tipo de acción climática significativa que la gente y el planeta necesitan desesperadamente. La cumbre tenía previsto finalizar el viernes, pero las negociaciones sobre la propuesta de ofrecer asistencia financiera a los países afectados por desastres relacionados con el clima se han estancado. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ente de la ONU, emitió un informe acerca de la seguridad del agua tratada de la central nuclear Fukushima 1 en el noreste de Japón, antes de que ésta sea expulsada al mar. Se espera que estos trabajos comiencen aproximadamente en el segundo trimestre del próximo año. A solicitud del gobierno japonés, el organismo ha estado verificando la seguridad del agua tratada con base en estándares internacionales. A partir del lunes, un equipo de expertos del OIEA llevó a cabo una inspección de 5 días en Japón, examinaron la central nuclear y se reunieron con funcionarios del gobierno y de la compañía de electricidad de Tokio TEPCO, gestora de la central. El equipo dio una conferencia de prensa el viernes, tras terminar la inspección. Gustavo Caruso, director de seguridad y coordinación de esta del OIEA, dijo que el equipo examinó aspectos técnicos del proyecto con transparencia. Agregó que el organismo podrá hacer una evaluación que ofrezca una percepción de seguridad no solo para Japón, sino para la comunidad internacional en general, incluyendo a países vecinos como Corea del Sur y China. El OIEA también señaló que tiene previsto llevar a cabo otra ronda de inspecciones en Japón a mediados de enero y después emitir un informe exhaustivo antes de la fecha planeada para comenzar a expulsar el agua tratada. El Grupo Asesor del Gobierno japonés sobre el coronavirus ha decidido comenzar la implantación de una nueva política para prevenir la sobrecarga del sistema sanitario. Bajo la nueva política, las situaciones de los contagios se clasifican en 4 niveles. El nivel 3 indica que los hospitales están tan llenos que las personas con riesgo de desarrollar síntomas graves no pueden acceder inmediatamente a los servicios de salud. En tales casos, las autoridades prefecturales podrán solicitar a las personas con síntomas de COVID-19 que se abstengan de salir a la calle. En el nivel 4, el más peligroso, las autoridades prefecturales podrán emitir solicitudes más abarcadoras, como la abstención voluntaria de viaje. El índice de precios al consumidor en Japón registró un aumento récord en 4 décadas, lo que dificulta aún más la situación para los compradores. El Ministerio del Interior y de las Comunicaciones señaló que el índice de precios al consumidor, que no incluye alimentos frescos, subió un 3,6% en octubre con respecto al mismo periodo del año anterior. La última vez que se había registrado un aumento de tal magnitud fue en febrero de 1982, a consecuencia del prolongado impacto de la segunda crisis petrolera. El Banco de Japón estableció un objetivo de inflación del 2% para sacar al país de la deflación. Octubre fue el 7º mes consecutivo en el que se superó dicha cifra. Los costos de la energía en general aumentaron 15,2% y continuaron ejerciendo presión sobre el índice. El gobierno de Japón y la NASA han acordado que al menos un astronauta japonés servirá en la nueva estación espacial, parte del programa Artemis de exploración lunar liderado por Estados Unidos. La ministra de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, Nagaoka Keiko, y el administrador de la NASA, Bill Nelson, firmaron virtualmente un acuerdo sobre la estación espacial Gateway el viernes, hora de Japón. Esta será una plataforma crucial para los esfuerzos liderados por los Estados Unidos en el ámbito del desarrollo espacial. La estación está diseñada para orbitar la Luna. La NASA planea comenzar a construirla alrededor de 2024 con el fin de usarla en el programa Artemis. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.